Buenas tardes, ahorita nos encontramos con la señora Ensuncho, la cual es una vendedora de ropa que actualmente realiza el trabajo en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y bueno, muy bien, primero antes que nada, me gustaría, señorita Ensuncho, decir públicamente que usted ha dado su consentimiento para ser grabada. Y bueno, ahorita me gustaría que nos pueda, por favor, decir su nombre, el lugar donde nació y el año donde nació. Sus nombres completos. Buenas tardes, me llamo Sista Leonor Ensuncho Correa, nací en Colombia en el año 1957, el 23 de marzo. Ya, perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿quién la cuidó en su infancia? En mi infancia me cuidó mi madre y mis abuelos, abuela y abuelo. Ya. Estos padres o estas personas que la cuidaron, incluyendo a sus abuelos, ¿eran bravos, eran severos con usted? Sí, eran un poco correctos. Mi madre fue una mujer muy correcta, de buenos principios. No le gustaba, siempre nos metió pues por ¿cómo se dice? Por el buen camino, como todos padres o madres. Y de contar y de decirnos y indicarnos lo que era bueno y lo que era malo. Y como éramos, no éramos ni dos ni tres, éramos siete hermanos, la cosa como que era más difícil porque nunca es igual dos o O tres o uno que siete hermanos o siete hijos. Y sí nos ponía preparo, nos ponía deberes. Nos castigaba con deberes, hay veces. Ese era el castigo más pasivo, porque el castigo más fuerte era cuando nos daban nuestras tortas. entiendo. Sí. Ya. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en la escuela recuerda si sus profesores la hayan castigado a usted o a sus compañeros? Sí, yo recuerdo mucho a una amiga que cuando estábamos estudiando, que la castigaron fuerte. El profe no, yo estudié en un colegio de monjas y la subdirectora de ese colegio se llamaba la hermana Senefren o Sor Senefren. Ella castigó a una de mis amigas muy fuerte que la arrodilló durante hora y media en un piso que no era liso, que era como rasposo, Ah, pero áspero. Y bueno, en una parte de la cancha donde se jugaba básquetbol. En ese piso, ella la castigó durante una hora y media y cuando eso me quedó marcado, cuando mi amiga se paró de allí, estaba con las rodillas hechas prácticamente en sangre. Y okay. eso me marcó. A Claro. mí, yo nunca recibí castigo, porque eso para mí fue fuerte y creí que algún día que yo hiciera algo, me iban a hacer lo mismo. ¿Y por qué castigaron así a su compañera? Porque la empujó cuando se estaba cantando el himno nacional en la mañana, que ¿Quién? estábamos saludando. ¿Quién empujó Ella a quién? empujó a una compañera y Ah, la compañera okay. se cayó. Al caerse, entonces la Sora enseguida le dijo que diera un paso al frente. Mi amiga se llamaba Marisa. Le dijo: Marisa, da un paso al frente o ven al frente. Y fue al frente. Y de ahí nos mandaron todos a los salones. Y ella, después la vimos porque nuestras aulas eran abiertas. ¿Cómo se dice? Que se veía pues todo. Y entonces ella la veíamos arrodillada por Ok. haber empujado a una compañera. Claro. Ok. Bueno, seguimos entonces con la siguiente pregunta. Dice así. ¿Recuerda si en su infancia o en su adolescencia usted tuvo carencias económicas en su hogar? Como les dije de un principio, éramos siete hermanos. Mi padre falleció muy temprana edad y mi madre quedó al tanto, al frente, junto con nuestros abuelos, la mamá de mi madre y el papá de mi madre. Y siempre tuvimos carencia en el sentido de que probablemente no teníamos lo que tenían los demás. O las demás personas que estaban a nuestro alrededor, o nuestros amigos, que siempre sobresalían porque tenían un hogar o unas personas mejor económicamente. Entonces, eso siempre, siempre hubo algo de que a uno yo quería tener, pongamos, una muñeca con un pelo largo, pero ni con pelo largo ni sin pelo largo la tuve. Porque mi madre decía: oh, esto, si te compro una muñeca a ti, no tengo después para comprarle a los demás hermanos, a los otros hermanos. Claro. Y los otros hermanos éramos siete. Entonces, yo hay veces cuando mi madre me arrullaba o me agarraba en sus piernas yo le decía: mamá, yo quiero una muñeca con el pelo largo y rubia. Y ella me decía: si te compro la muñeca a ti, tengo que comprarle a los demás y no me alcanza para comprarle a los demás. Claro. Entonces, a mí me parece que eso fue una cosa pues que anhelé y que nunca la tuve porque ni con pelo largo ni nada. Siempre estuvieron cubiertas sus necesidades básicas. La básica sí, siempre hubo comida, siempre hubo vestidos, siempre hubo zapatos, calzado. Siempre estábamos en ese sentido, gracias a Dios, bien. Siempre había un plato de comida. Y siempre en ese sentido. Y bueno, en lo primordial, Claro. sí. Ok. Sí, pues. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces, ¿ya? La siguiente pregunta dice así: ¿cómo reciben los ecuatorianos a los migrantes según su opinión? Según mi opinión, antes de yo venir a residenciarme aquí en Ecuador, ya yo había venido varias veces a Ecuador. más de 4 veces antes de residenciarme ahora, porque el padre de mis nietos es ecuatoriano. Mi hija se casa con el señor Raúl Herrera, que es el padre de mis nietos. Y entonces siempre hubo ese vínculo allí, y siempre en vacaciones, una vez al año o cada 3 años, veníamos a visitar a Ecuador. Nunca me sentí como inmigrante. Ahora que estoy residenciada aquí, me han contado, no porque lo he visto, pero me han contado de que hay ecuatorianos que se expresan feo de ciertos inmigrantes, pero porque me lo han contado, no porque lo he presenciado. Okay. Está bien. Bueno, la siguiente pregunta también va un poco relacionada con la anterior. Dice así: ¿qué opina usted sobre la idea de que los migrantes, entre comillas, quitan, cierro comillas, trabajo a los ecuatorianos? ¿Qué te puedo decir respecto a eso? Yo no me he encontrado con esa situación. Y la verdad que también he escuchado y he escuchado expresiones que los ecuatorianos han expresado y han dicho que los inmigrantes vienen a quitarles el empleo. A mí no me consta. Ok, está bien. Bueno, y por último, esta pregunta también que va relacionada con la anterior también. ¿Por qué cree usted que los empresarios ecuatorianos prefieren a los trabajadores migrantes? Yo creo que prefieren a los trabajadores migrantes, porque el emigrante viene en busca de un progreso, de trabajar. Y hay veces los empresarios le brindan al emigrante un empleo con bajo salario y con muchas horas de trabajo. Y el inmigrante, para sobrevivir, porque viene inmigrando de su país y tiene que pagar alquiler, tiene que pagar sus servicios básicos, como es normal, hay veces lo someten o se ven obligados a aceptar aquello que le ofrecen los empresarios, el empresario. Tal vez conoce alguna persona, algún conocido que esté bajo esta situación. O usted misma se encuentra bajo esta situación. No, yo, gracias a Dios, no. Yo no, pero sí he tenido personas que han ido a la tienda donde yo trabajo y me han contado, y con lágrimas en los ojos, que les toca trabajar 12 y 13 y a 14 horas, ni por el mínimo. No les paga ni el mínimo. Hay veces esas 14 horas apenas por $5. Me han contado, de verdad que no es Su caso. mi caso, no. Okay. No es mi caso. He oído muchas historias así y personas con las lágrimas en sus ojos. Y tal vez sabe de alguna persona que haya decidido devolverse al país de donde emigró. Sí, muchas. De verdad que no tengo nombres así específicos, pero sí tengo varias personas que han ido a la tienda, han ido comprando poco a poco y han dicho, esto pues se lo voy a llevar a mi hermana porque dentro de 3 meses viajo y voy comprando poco a poco. En la tienda donde yo trabajo hay el sistema de apartado que va a pagar, se aparta la prenda con una parte de dinero y cada 15 días va a ir abonando o cada 8 días, dependiendo de lo que ella haya apartado, la cantidad, y ella va abonando, y en la tienda se le da un plazo de 2 meses máximo. Y así, y ellas van pagando y van diciendo, esto porque me voy a ir, me voy a devolver del todo y quiero llevarle un pequeño detalle a mi familia. Entonces van y apartan y así, por eso doy testimonio de todo esto. Ok, perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuántos años de educación formal usted cursó? Yo cursé hasta el quinto, sexto. Trece, 14, cuarto año de bachillerato. Eso, hasta ahí llegué yo a estudiar. Ok. No, En no sé cómo se dice aquí, cuarto año de bachillerato. Colombia. En Colombia, sí. Ok, perfecto. ¿Por qué motivos no? ¿Cuáles fueron los motivos, mejor dicho, de por qué no pudo culminar sus estudios de bachillerato? El motivo fue porque mis padres, yo digo mis padres porque está mi madre y mis abuelos y mi abuela, deciden mudarse, irse de esa provincia, aquí dicen provincia, allá se le dice pueblo o municipio, de ese pueblo para la capital. Y mientras que mi madre se ubicaba bien en donde íbamos a llegar, porque mi madre eran siete hijos. Y mientras que mi madre se ubicaba y todo, y buscaba dónde ponernos en el colegio y todas esas cosas, y buscar la forma como, ¿cómo se dice? Para ubicarse bien, ella, ese año no nos pudo poner en el colegio, a ninguno de nosotros. Y al próximo año, ya perdí ese año, y al próximo año yo fui, ya ella consigue, y ya entramos a un colegio, pero no dimos, ¿cómo se dice? No dimos rendimiento. Yo no di rendimiento, no sé si fue por el cambio, lo que fuera, pero yo dije, ya llegué un momento en que pasaron 4 o 5 meses de estar allí y vi que no daba. Y yo le dije a mi madre que no quería seguir estudiando, que mejor la ayudaba a ella a trabajar. Y así fue cuando ella me dice, bueno, este año no, pero el próximo año sí, te vas preparando. Y así pasó el tiempo y ya me puse fue a ayudarla a trabajar. ¿Cómo se dice? No fui yo sola, fueron también mis hermanas, una parte de mis hermanas también, otras sí siguieron estudiando. Y ella nos pues, no seguimos trabajando y ayudándola más a ella porque ya la carga a ellas, mi abuela se enferma. Y entonces ya abuela era que la ayudaba, ya ella no la ayudaba, entonces tuvimos nosotros que meter el lomo para aportar y para sobrevivir, pues. Okay. ¿Y qué trabajo realizaba cuando dejó el colegio? Cuando yo dejé el colegio, mi madre vendía conservas. Así, ella misma las hacía. Hacía conservas dulces, varias conservas. Hacía conserva de manzana, conserva de coco, conserva de muchas frutas, de durazno, qué sé yo. Hacía muchas. Y no solamente hacía de una sola clase, hacía varias. También hacía lo que se llama tamales para vender. Y nosotros nos pusimos con ella a eso para sobrevivir. Está bien. Bueno, te comento que ahorita vamos a pasar a unas preguntas, tal vez un poco ya más del trabajo. ¿Ok? Muy bien, la primera que dice así: ¿En qué tipo de establecimiento de venta de ropa o empresa trabaja? Bueno, esta pregunta más que todo va enfocada si trabaja en un almacén, o usted trabaja independiente, o trabaja por catálogo. Yo trabajo en la tienda. En una tienda de ropa nacional, que venden ropa nacional, que es de mi hija. Ok, en un almacén En un entonces. almacén. Ok, Yo llamo perfecto. tienda también, ¿eh? Un almacén. Claro, negocio, un negocio de Negocios, ropa. que es de mi hija. Ya, perfecto. Bueno, ¿ha trabajado usted antes en ventas? Sí. Sí, desde los 28 años he trabajado en venta. Ah, Okay. también me inició en cuestión de venta mi madre, porque mi madre al vender conserva, ella nos ponía a nosotros, eso me parece a mí que es vender. Claro, no, sí, está bien. Nos decía que fuéramos a casa de una señora que ella compraba las conservas y compraba los tamales y todas esas cosas. Eso me parece a mí que también es vender. Pero bueno, en aquel entonces te estoy contando de unos 13, 14 años. Pero independientemente, fue a partir de los 28 años que empecé independizarme yo misma, a vender yo misma, y precisamente ropa. Ya, ¿dónde vendía ropa y más que todo qué producto de ropa vendía? Yo cumpliendo ya la mayoría de edad, y todas estas en Colombia, yo me mudo para Venezuela. Yo emigro a Venezuela. En Venezuela me caso y tengo mis hijas. Y allí es donde yo, en mi hogar, yo quería hacer algo más, producir, hacer algo y empiezo a comprar en el mercado mayorista para revender en el barrio en la residencia donde yo vivía, en la urbanización donde yo vivía, a mis amistades. Como soy estilista también, entonces yo a las personas que yo les cortaba el pelo, les hacía todas esas cuestiones de peluquería y eso, a ellas mismas les vendía. Y yo compraba en el mercado y les vendía a ellas. Ahí es donde yo empiezo a vender también, de nuevo. Ok, está bien. Bueno, ¿usted ha tenido capacitación o se capacita individualmente en ventas o en crecimiento personal? Esta pregunta va un poco más enfocada a si usted tal vez, no sé si alguien le enseñó a vender. Si usted aprendió de otras personas, o si tal vez viendo videos o algo de ese estilo. Y de crecimiento personal, tal vez videos motivacionales, cosas de esa índole. Bueno, de yo ver videos y esas cosas no puedo decir eso, pero a mí la que yo veía y la que me parecía a mí que era rentable fue yo ver a mi madre en mi niñez, que mi madre sí hacía casabe, hacía pasteles o tamales, hacía buñuelos, hacía pan de queso, hacía galletas y conservas y todas esas cosas, y ella con eso nos sostenía y con eso nos sostuvo hasta que ya nosotros, cada quien fue pues agarrando su propio destino, se puede decir así. Y en eso me enfoco cuando yo me caso o cuando yo tengo mis hijos y yo estaba en mi hogar y yo decía, aquí no solamente tengo que limpiar, lavar, cocinar o esto, yo quiero hacer algo más, yo quiero producir, yo quiero ayudar en el hogar. Yo digo, no voy a vender tamales ni esto porque yo vi que y sin embargo lo intenté cuando estaba con las amigas que les hacía la peluquería y todas esas cosas, y yo vi que eso no daba. Hay veces me compraban, hay veces no. Yo dije, no, esto no da. Empecé entonces a enfocarme con la ropa y vi que eso sí me producía lo que yo quería. Tenía las ganancias que yo quería. Pero de verdad fue iniciación, yo creo que fue de mi madre. Yo creo, aunque no, en aquel entonces no era de ropa, pero es ventas. Me parece a mí que venta puede ser también de vender vidrio, vajillas y cosas de esas. Todo eso incluye ventas. Claro, sí. Quería preguntarte, ¿y actualmente alguien la capacitó para entrar al mercado ecuatoriano o alguien le sugirió alguna estrategia de ventas, algo por el estilo? Mi hija, yo creo que ella aprende también de verme. Mi hija se casa con un ecuatoriano y este señor también está en el mercado de venta de ropa. Tenía tiendas de ropa. Y mi hija se conecta ahí y ella como ya se estaba criando, porque yo la crié, yo vendiendo ropa que llegaba la gente a comprar a mi casa. Yo no tenía tienda. Llegaba la gente a comprar a mi casa o a cancelarme y ella se crió, fue viendo eso. Y da la casualidad de que se casa con este señor, Raúl Herrera, y da la casualidad que él tiene tienda de ropa. Yo no, ahora al migrar de Venezuela, yo migré de Venezuela, como Venezuela en el problema que se encuentra, pero como yo soy nacionalizada venezolana, pero soy colombiana, yo me vine con mi hija para acá. Mi hija en estos momentos, ella pone su tienda, y quién más que yo para que sé esto, y no es porque me he capacitado, yo misma lo he desarrollado. Y en el mercado ecuatoriano, por medio de mi yerno, de mi exyerno y de mis nietos que están metidos en las cuestiones de tienda y de vender ropa. Ha sido por ellos. Y por lo poquito que ya cuando uno ya está metido en cuestiones de ropa, ya uno lo que necesita nada más es como ver y ahí se va desarrollando todo. Se puede decir que existe una especie de retroalimentación entre las personas que trabajan. Retroalimentación significa que yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, yo te doy una opinión de cómo hacer algo, tú me das una opinión de cómo hacer otra cosa. Eso significa retroalimentación. Sí, eso sí es así. ¿Qué? Retroalimentación. Tranquila, no hay problema. Bueno, no lo sé pronunciar en estos momentos. Pero sí, eso se aprende así. Yo aprendí así. Viendo y a los, y los que allá a mi alrededor, los que había a mi alrededor, que son los mismos. Yo, pongamos, iba a la tienda de mi hija y veía cómo, porque ella en Venezuela tenía sus tiendas y su esposo también. Ellos cada quien tenían sus tiendas aparte o sus almacenes. Y yo iba allá, me estaba 2 o 3 horas y en esas 2 o 3 horas yo aprendía mucho. Y a veces me tocaba de ir a acompañar a mi hija a los mercados mayoristas y ya me daba de cuenta de todo y me quedaba con todo porque ya como que tenía esa noción, eso que ya. Y así me ha pasado ahora aquí en Ecuador. Ok, perfecto. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se organiza su trabajo? Mi trabajo se organiza de esta manera. Yo abro la tienda desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero es la tienda de mi hija. Yo soy su vendedora. En estos momentos soy la administradora de la tienda y al mismo tiempo la vendedora. Y mis nietos que me ayudan. Y los nietos son los que van al mercado mayorista. Y ellos son los que surten prácticamente la tienda. Yo les digo que hace falta. Porque más cosas preguntan, qué prendas más han preguntado, porque hay veces que llegan a la tienda y preguntan, ¿vendes buzos de algodón? ¿Venden los buzos de poliéster? ¿Venden los buzos de licra? Entonces, cuando ellos van a ir al mercado mayorista, yo les digo, mira, si eso me lo preguntan en la semana, antes de ellos ir al mercado mayorista, me lo preguntan. cuatro o cinco veces, entonces, y si yo, si nosotros no lo tenemos, a mí me parece que esa prenda hay que traerla al almacén, a la tienda, me parece a mí, porque está haciendo falta, porque no ha preguntado una sola persona. Van cuatro o cinco personas ya que me han preguntado. Ahora, cuando una sola persona en la semana apenas me pregunta por una sola prenda, así como por una tienda, por preguntarme, ¿vendes guantes? Es un ejemplo. Esa persona apenas me preguntó una sola vez en la semana, o cada 15, hacen 15 días que me preguntó esa persona que si yo vendía guantes. Ahora, si esa persona me hubiera preguntado, o esa persona, y dos más, o tres más, me hubiera preguntado, y por casualidad no vendes guantes, no tienes guantes, yo le hubiera dicho a mis nietos que me hubiera traído dos docenas o tres docenas de guantes. Claro, ¿Ya? entiendo. Eso. ¿Va a contestar? No. Ok. Bueno, le hago la siguiente pregunta entonces, o va a seguir acotando más Bueno, cosas. eso. Y así me pasó algo con la cuestión de medias. Nosotros no vendíamos medias. Y había gente que iban y preguntaban día por medio. Y no vende media, ve si, no tiene media, ve si, mire, media corta, ve si, media. Traímos las medias. Yo le dije a mis nietos, por favor, tráiganme medias, sean largas, cortas, y ellos me surtieron de medias largas, cortas, tobilleras, largas, y ha sido un boom las medias. Igual que los chores de licra también, y así. Ok, está bien. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo encuentra usted sus clientes? ¿Quiénes son estos clientes que él le compran? La verdad, la mayoría de los clientes son venezolanos. Por segundo, ecuatorianos y ecuatorianas. Pero en primero, de verdad que son venezolanos. Y colombianos. Hay veces me confunden con personas que soy de Venezuela. Y me han dicho, eres venezolana. Yo no tengo por qué decir que soy venezolana, porque no soy venezolana, soy colombiana. Okay, ¿y cómo se contacta con estos clientes? O sea, tal vez se contacta vía telefónica para que vayan a la tienda a comprar, o cómo sucede esto. No, yo no llamo ni me llaman tampoco, aunque hay un teléfono, hay teléfonos en el aviso. Van pasando y creo que por la atención preguntan y al preguntar enseguida yo pues sí, a la orden que necesita un buzo así, le muestro no solamente el buzo que me está diciendo, sino otro más. La veo interesada en otra que está mirando mucho una blusa y yo le digo, mira, sí, tenemos en varios colores, tenemos en varias tallas, están a tal precio, si le conviene. Y a mí me parece, porque muchos lo han dicho, por la atención. Pasan mucho, hay por ahí por donde nosotros estamos, ahí estamos en la 10 de agosto y hay mucho personal, pasa mucho personal. Y siempre entra de ver los precios y la persona que entra allí se va satisfecha por la atención. porque los atendemos muy bien, vesti por aquí, vesti por allá, y siempre me acoplo al cliente, a lo que el cliente me parece a mí, porque es que yo se debe de hacer eso. Me parece que es por la atención, perdón. Una pregunta relacionada a la atención al cliente. ¿Usted considera que su atención al cliente le ha hecho ganar clientes fijos? Sí. Hay personas que... Hay muchas personas, nosotros tenemos ya muchas personas que son fijos, fijos en el sentido de que el 30 cuando les pagan a fines de mes, van y compran algo siempre. Hay veces, me han dicho, ve, vengo por el caramelo, mentira. Y después me dicen, no, mentira. Es que vengo a comprar un calentador, porque lo necesito. Ya tengo de tal color, me llevé hace no sé cuántos días me llevé el color conche vino, ahora quiero el azul marino. La otra vez dice, mira, yo quería aquella chaqueta, ahora quiero esta, porque me llevé aquella de ese color y ahora quiero esta de otro color. Y así. Hay muchos, no solamente ellos, y más los que se van. Todo el que compra allá una vez, vuelve la segunda vez. ¿Por qué? Por la atención. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué tipo de estrategias de ventas utiliza en su trabajo? Yo utilizo la estrategia de tratar bien a la persona, de respetar, que me respeten y yo respetar. Si es una persona adulta, mucho todavía, con mucha paciencia. Me parece a mí que es la estrategia. Y también ser flexible con los precios. No ganar el 50%, sino un 20%. Hay veces apenas a una sola prenda se le gana un 5%. Pero yo para que el cliente me vuelva, para que el cliente vuelva, porque a mí me parece que es lo mejor, que si ahora yo le gané nada más el 5%, la próxima vez que él venga, quizás le pueda ganar el 10%. O el 15%. Esa es mi estrategia. Me parece a mí que es la amabilidad, la atención, el respeto y los precios que son accesibles. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Qué costos debe asumir usted para cumplir con su trabajo? Tal vez, si quieres, te ayudo un poco. O sea, si usted tiene que hacer gastos de transporte para llegar a su trabajo, o si tiene que hacer algún otro gasto para poder trabajar, para llegar al sitio o algo similar. Gracias a Dios no tengo que gastar transporte, porque el almacén de mi hija queda a 2 cuadras de nuestra residencia, donde estamos residenciados. No tengo que agarrar metro, no tengo que agarrar trole, no tengo que agarrar autobús, nada de eso. En estos momentos no me cuesta, puedo decir que no tengo ninguna clase de costo. Ok, perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué le gusta de su trabajo? Me encanta. A mí me encanta tratar con el público, saber tratar el público. Me encanta estar en la tienda, organizar, ver la mercancía, ofrecer, atender el público. A mí me gustan esas cosas. Eso a mí me llena. Eso a mí me satisface, me siento bien. Aunque compren y aunque no compren. Porque hay veces uno se esmera en atender un cliente y después que se haya medido cuatro, cinco, seis piezas, y sí, le quedó bueno y sí, me quedó bien, y me dice, sí, yo vengo entre 2 días o 3 días. Y eso, y yo, ok, ves, si no hay ningún problema, aquí lo estamos esperando. Y eso me satisface, estar allí, ayudar a mi hija, porque me parece a mí que eso es ayudar también a mi hija. Le colaboro con eso. Eso me Perfecto. parece a mí, a mí eso me encanta, tratar con el público, tratar con mercancía, estar en contacto con todo esto, me encanta. Siempre que estoy en la tienda, estoy cambiando, cambio exhibición, cambio una cosa, cambio la otra, se mueve acá, se mueve por acá, muevo un maniquí, se cambia un maniquí, se cambia otro, todas esas cosas. Y eso es satisfacción, me siento bien haciendo todo eso. Ok, siempre está rotando mercancía exhibida a plena vista. Sí, siempre se rota la mercancía. Siempre hay que rotarla. Lo que hay de exhibición apenas demora 2 o 3 días. Porque hay muchos clientes que se llevan la prenda que hay de exhibición. No, dame esta. Y nosotros, con la mayor atención y con mayor gusto, enseguida desvestimos el maniquí y le damos la prenda porque eso es lo que el cliente quiere, pues esa es la que él quiere. Aunque haya otra igualita, pero no, él dice, yo quiero la que tenga el maniquí, me da la que tiene el maniquí. Yo le digo, sí, con mucho gusto, se le da la que tiene el maniquí. Y siempre estamos rotando. ¿Qué hace cuando el cliente quiere esa prenda tal cual y no existe la talla o la talla en el mismo color o resulta que justamente la prenda que él quiere no sirve? Es decir, no se puede llevar la prenda que el cliente quiere. ¿Qué sucede en esos casos y cómo lo maneja usted? Yo lo manejo de esta manera. Yo le digo al cliente, tú quieres, porque por casualidad no hay la talla que la persona quiere, porque así ha pasado. Yo le he dicho, si es un domingo, yo le digo, si quieres yo te traigo esa pieza para el martes, que mis nietos van al mercado. Pero para yo traerte esa pieza fija en la misma talla y el mismo color como tú lo quieres, y si la quieres para esa fecha, si la quieres para ese día, si te sirve para ese día, tú me dejas un porcentaje, tú me dejas un dinero, unos $5, que yo sé que aquella persona va a venir por esa prenda, para yo asegurar y saber que si en verdad va a venir por la prenda, por esa prenda. ¿Ves? Ahí es donde yo siento que como sentirme segura de que sí va a querer la prenda y sí se la voy a traer. Ahora, si sé que esa prenda no es tan vendible también hago eso. Ahora, si es una prenda que yo la estoy trayendo 2 veces a la semana a la tienda, yo le digo, para tal día, esta prenda está aquí. Porque si no se la lleva a ella o él, se la lleva a otra persona. Pero es una prenda que ya yo sé que es vendible. Pero si esa persona me está pidiendo a mí algo que yo sé que no sé, que no se vende o que no se está moviendo en la tienda, que no se está rotando, que ahí es donde yo le pido un porcentaje. Porque yo sé que yo le voy a traer la prenda y es fijo que él va a venir por la prenda o ella va a venir por la prenda. Es la única manera de yo sentirme segura de que va a venir por la prenda. Ya, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo le pagan a usted por su trabajo? Es mi hija la que es la dueña de la tienda. Como ella misma me lo dice, mamá, no hay sueldo para ti. Ella misma me lo dice. Yo lo creo así, que no hay un sueldo para mí. Entonces, ella me dice, yo le dije a ella, mija, para que no me tengas un sueldo, porque yo estoy en su casa y todo, yo vivo con ella, yo voy a meter un producto en la tienda que tú no estés vendiendo. Y que lo están preguntando mucho. Y ella me dijo, ah, mamá, está bien. Eso está bien. ¿Qué producto, mamá? Y bueno, lo único es que me lo tienen que traer para yo no ir yo al mercado mayorista. Pero como ustedes siempre van, me lo pueden comprar. Entonces, yo compré 3 o 4 docenas de chalecos, que ella no vende chalecos. Y yo los se están vendiendo en la tienda y cuando los chalecos se vendan, ese dinero es mío. Es la manera de yo recibir como un sueldo que estoy vendiendo. Y no solamente eso, hay otros productos más, otras cosas más que estoy vendiendo allí, que eso me controla. Me parece a mí que contribuye con el sueldo mío, pues. Hay Okay. otras prendas que se están vendiendo que son para mí también en la misma tienda. Okay, perfecto. Tal vez usted considera que también se le paga de otra forma su trabajo. Tal vez, no sé, por dar un ejemplo, tal vez alguna salida o a un restaurante o algo así, no sé, ¿qué Sí, opina? mi hija semanalmente ella me lleva siempre a comer afuera, mis nietos igual, y más el cariño que me dan y el amor que ellos me dan, que eso es mucho, y siempre están pendientes de mí, siempre para qué. Su abuela, con mucho respeto, con mucho cariño, son unas personas son unos nietos bien criados, tienen su educación, tienen muy buenos principios. Y eso me parece a mí que es gratificante. Para mí es muy gratificante. Mi hija semanalmente me está invitando a cualquier sitio a llevarme a cenar o a almorzar. o una salida. Ya ahora no se puede estar saliendo de noche, porque ya por la edad que yo tengo también me cuido con la cuestión del coronavirus. Pero mis nietos sí, ellos están pendientes de llevarme a almorzar y a cualquier sitio de donde yo quiera, o llevarme a comprar cualquier cosa que yo quiera. ¿Usted considera que si usted no realizara el trabajo de vender en la tienda, no la invitarían a salir? No, no. Sí, igualito. Si yo estuviera trabajando, no estuviera trabajando, igualito ellos lo harían. Ellos y ella, mi hija. Igualito lo harían. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta, ¿le parece? La siguiente pregunta dice así: su ingreso mensual básico, perdón, ¿su ingreso mensual es menor al básico o mayor al básico? Esto teniendo en cuenta que actualmente el salario mínimo está en $400. Usted nos había comentado también que usted vende unos chalecos en la tienda, lo cual también eso lo considera como una especie de remuneración, una ganancia en el momento en el que se vende. Entonces, se quería saber si es mayor la ganancia que se obtiene por la venta de estos chalecos o mensualmente, o es menor a $400. Es menor a $400, porque no solamente vendo los chalecos, hay otras prendas más que vendo, que se venden en la tienda. Pero yo estoy bien con eso, estoy conforme con eso. Ya, usted no realiza gastos Yo en el no, hogar. muy pocos, algo personal que yo quiero. Y de vez en cuando que quiero brindarle yo también a mis nietos y a mi hija, algo así. Pero no siempre. Pero no tengo el ingreso de... Es menos de $400. Casi llegando a los $400, pero no llego a los $400. Pero yo estoy satisfecha porque Okay. yo también recibo una pensión de Colombia. Yo estoy Okay. recibiendo una pensión de Colombia que reclamo aquí todos los meses. Okay. Entonces, eso también. Bueno, volviendo al tema de los clientes, ¿alguna vez ha tenido algún conflicto con algún cliente? Nunca he tenido todavía, aquí no he tenido ningún conflicto con ningún cliente. Aunque han habido clientes y clientes, porque tú eres una clienta, que tuve una pequeña, que estuve como, yo sentí como que me provocó, como que, y al mismo tiempo recapacité y dije, esto es lo que ella quiere. Quiere como enterarse de dónde soy, porque ella sabía que yo no era ecuatoriana. Pero ella dudaba entre Venezuela y Colombia. Y ella me pregunta por el valor de esa prenda. Me dice, este buzo, y da la casualidad que se mide el buzo y no le sirve, y no le sirvió ese. Y no, tiene la, y no tenía la otra talla, la talla M que no le servía. Y yo le digo a ella, pero tengo en este, le muestro otro. Y ella viene y me dice, no, ese no lo quiero. Ella es ecuatoriana. No, yo ese no lo quiero. Porque después me voy a parecer una venezolana. Yo lo único que hice, le dije, bueno, está bien, si no te parece, porque yo recapacité enseguida, porque de verdad que yo tengo mis respetos hacia Venezuela, yo quiero mucho a Venezuela, mucho, que yo tengo dos hijas venezolanas. Pero no quise caer en eso. Yo le dije, ok, está bien. Fue ese pequeño detalle y uno de los nietos que también estuvo algo, un encontrón con una persona, pero no se llegó un encontrón, un cambio de palabras, un malentendido. Pero no fui yo, sino el nieto, pero yo estaba presente y todo quedó allí. No sé si tal vez nos podría contar qué sucedió con su nieto, que nos está más o menos relatando. Sí, él estaba en ese momento solo porque yo vine a buscarle el almuerzo. Me digo, el almacén, la tienda está a 2 cuadras de la casa. Yo vine a buscarle el almuerzo a él y él quedó en esa horita, quedó solo. Y cuando ya yo le llevaba el almuerzo, yo lo encuentro con tres clientes, dos clientes y una chica. La chica ya le había hecho una compra, pero uno de los chicos le saca un maniquí de la vitrina. Y a él eso no le gustó. Él le dijo, por favor, no hagas eso. Si quieres ver ese buzo, yo te lo puedo enseñar. Y el chico como que se enojó por eso. Chaval se enoja y le dice que no sabe atender y ya su novia ya había comprado. Que es un mal vendedor, lo insultó y todas esas cosas. Y en ese momento estaba llegando yo, digo, ¿qué pasa? Entonces me dice, no, porque le agarré el maniquí. Y digo, no, mira, lo que pasa es una cosa, esos maniquíes están en un sitio donde de verdad tú, porque eres alto, eres una persona alta, eres una persona bastante, y alcanzaba donde estaba el maniquí, pero a mí me parece que eso no deberías de agarrarlo sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque no. Y él se ha puesto así porque aquí nos han robado, porque en la tienda nos han robado. A mí precisamente ellos se llevaron un maniquí con ropa y todo, estando yo. Entonces él ya tiene esa experiencia. Entonces ya él estaba con eso y él le dijo, si quieres ver eso, espera que yo te lo enseñe. Entonces al tipo no le gustó. Y se le salió afuera y le dijo unas palabras oeces. Y yo le digo, ya me tocó a mí frenar y contestarle también a él. Y le digo, espérate, eso no es así. No le falte de respeto. No tienes por qué tratarlo mal porque no te está tratando mal. Ese fue el contratiempo que alcancé a ver con mi nieto. Y con la clienta que yo atiendo, que yo atendí, fue eso. De verdad que no me gustó. Sí tenía con qué contestarle o cómo contestarle, pero me pareció que no era debido porque era una clienta. Y como dice el dicho, que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Claro, eso es así. Muy bien, bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo trabaja al día? Trabajo de las 9 de la mañana hasta las 7 de la. No, mentira, trabajo de las 9 de la mañana hasta las 11. De 11 empiezo otra vez a las 2 hasta las 7. Ya, ¿realiza algún otro tipo de trabajo? Sí, en la casa de mi hija. Hago almuerzo, hago desayuno y las cosas de la casa. ¿En la tienda se venden mascarillas o trajes de bioseguridad por motivo de la pandemia? No. ¿Por qué cree usted que no se venden Porque estos productos? sí estuvimos vendiendo, pero no dio resultado, no. Más que todo fue para nosotros. No dio ganancias, no hubo mayor. No compraban mucho, no preguntaban ni compraban. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más se vende en la tienda? En la tienda lo que más se vende son los calentadores, los buzos, calentadores en algodón, calentadores en licra, los buzos en licra, buzos en algodón. Se vende franelas, se vende blusas de dama y franelas de dama. Monos deportivos, conjuntos deportivos. De todo eso vendemos. Pero lo que más se vende, que es un boom para estos momentos, son los calentadores. Y la ropa interior también se vende mucho. ¿Qué tipo de ropa interior venden? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen aquí? Los boxers, Los los boxers. boxers, las medias. ¿Y ropa íntima de mujer no venden? Sí, pero muy poca. Se vende, pero muy poca. Eso y. ¿Considera que los precios que ustedes tienen en la tienda son precios elevados? No, son accesibles porque. Muchas personas, muchos clientes que van allá y nos han dicho que tenemos muy buenos precios y por eso van para allá. Porque siempre tenemos 2 o 3 dólares menos que en otra parte. Siempre, y los clientes no nos dicen, mire, ¿por qué en tal parte está en tal precio? Y digo, bueno, aquí está en este precio. Entonces ellos también por eso van. Hemos ganado clientela porque creo que así es la forma también de ganar clientela. ¿Alguna vez ha habido un cliente que la ha hecho Ya estoy cansada. molestar o que la haya hecho salirse un poco de sus casillas? No, la única persona fue esa chica con su expresión, con su gesto. Entonces, no ha habido ningún cliente El otro que... cliente fue el que le estuvo problema también con mi nieto, el que estuvo unas cuantas palabras. También me hicieron enojar un poco porque. Le dijo esas palabras o ese muy fuertes a mi nieto, pero cosa que no me gustó. Pero lo supe solventar, no fue mayor cosa. Perfecto. ¿Usted atiende sola a la tienda? Hay veces sí. Hay veces, más estoy acompañada que sola. No soy yo sola. ¿Considera usted que es muy propenso a que la roben en la tienda? Sí. ¿Robar en qué sentido? ¿Tal vez un atraco o que le roben sin usted enterarse de que la robaron? Eso. Que me roben sin yo enterarme, porque hay veces entran 2 o 3 personas y si estoy sola, esa la una me entretiene mientras que la otra está haciendo lo suyo. Ese es el miedo que me da, porque así pasó cuando me robaron el maniquí, que nosotros tenemos unos maniquí que ponemos afuera, pero sin amarrar. Y yo estaba precisamente atendiendo una pareja en el fondo, estaba atendiéndola porque se estaba midiendo algo y estaba en el vestidor. Y estaba pendiente de pasarle otra prenda, mientras que en la parte de acá afuera, en ese momento la dejé. Y cuando ya terminé de atender la pareja, y ya la pareja se va, me doy de cuenta que hacía falta el maniquí. En ese momento me habían, cuando estaba atendiendo a la pareja, se me habían llevado el maniquí. En eso es, pero no en un atraco o en esto, no creo, no, todavía no, ni lo quiera Dios, no ha pasado eso. Espero en Dios que no. ¿Alguna vez has sido víctima de algún atraco? Bueno, Yo sí. sí fui una vez víctima de un atraco, pero muy feo, que no quiero contar eso. Ah, ok. Fue Pensé que muy tal vez fuerte. vendiendo ropa había tenido. No, no, no. No fue vendiendo ropa. Ok, No fue entiendo. en ninguno de los almacenes de ni de mi yerno ni de mi hija. He tenido un atraco más normal jamás. Ok, ¿sabes si tal vez ellos han tenido algún atraco? Sí, mi hija, sí. Okay. No aquí. En Venezuela ella estuvo dos. Le robaron dos veces en su tienda. A mano armada. Okay. Sí, le quitaron el celular, la apuntaron con un arma muy potente, un arma muy arma de juego. Y estuvo quedar su celular. Y no dio más, iba a dar lo otro, pero en ese momento, casualidad que entraron clientes, en fin. Y no se pudo realizar más nada, pero sí ha sido víctima de, en su tienda de ropa. ¿Considera usted que la zona donde actualmente trabaja es menos peligrosa que donde trabajaba anteriormente? Sí. Aquí todavía hay más seguridad que donde yo trabajaba anteriormente, donde yo, nosotros teníamos la tienda que era en Venezuela. ¿Qué la hace sentir más segura? Me hace sentir más segura que sepas, los vecinos, todos los que están allí al lado, somos unidos. Tenemos una alarma que se toca con cualquier problema y ese timbre suena y salen como cuatro o cinco vecinos que tienen sus negocios también seguidos y ya uno se siente más seguro, pues por eso me siento más segura. Y cualquier cosa ellos están pendientes, los vecinos, uno con el otro, porque igual nosotros. Ok. Quería preguntarle, ¿usted sabe identificar un billete falso? Sí, ¿Cómo sé. sabe identificarlo? Primero por el número, el color del número. Ahora con con la cuestión de esta pandemia, que yo le echo alcohol a los billetes y a las monedas, y yo giro hacia el número, giro con la uña. Dos, tres y cuatro veces, ni se borra el número, ni se arranca el pedazo, ni se rompe. Si se rompiera, es falso. Otra cosa es mirar la línea, mirar el billete hacia arriba y mirarle la línea o mirarle la cara. Ponerlo a contraluz se refiere. Eso, ponerlo contraluz. Ok. Eso también. Así lo sé. Más me parece, lo identifico mucho mejor con la cuestión de echarle el alcohol y rasgarlo en una esquina 3 y 4 veces. Y si no se rompe, está bien. Y si se rompe, es porque es falso. Ok, perfecto. No sé si tal vez desea tomarse un descanso de 5 minutos. Así. Ok, voy a parar la grabación. Bueno, luego de un breve descanso, proseguimos con la entrevista. Ok, señorita, señora Ensuncho, disculpe. Bueno. Disculpe, porque me dijiste señorita. O si prefieres le digo señorita, no hay No, no problema. vale. Ok, listo. Bueno, prosiguiendo con la entrevista, ¿cómo usted pasó la pandemia? ¿No pudo trabajar en la pandemia o qué sucedió en la pandemia para usted? Más que todo, enfocándonos en la cuarentena, porque en pandemia seguimos. Antes de la cuarentena, mi hija tenía un negocio que era de PlayStation, que alquila por horas, se alquilaba por horas, y había computadoras también que se alquilaban, videojuegos, se llama eso, una tienda de videojuegos, pero que eso es por hora. Ahí van los clientes y todas esas cosas. Mi hija tenía eso y eso se le llenaba, porque tenía varias consolas y tenía varios televisores y esas cosas. Ese era el negocio que mi hija tenía. Y era el negocio, en un negocio que yo estaba como viendo todos los días, 2 horas o 3 horas, como para aprender o para a ver si yo daba para ayudar a mi hija, pues, Claro, es. para que ella, cuando ella no pudiera estar, no cerrara el negocio, sino atenderlo yo. Pero yo en esa área estaba bastante nula. La verdad es esa. Entonces yo iba como que iba 2 o 3 horas en el día para empaparme más cómo era y todo. Pero vino la pandemia, mi hija tuvo que hacer un viaje. Mi hija, después que viaja, apenas el negocio demoró abierto como una semana. Porque mi hija viaja a principios de marzo y ya a mitad de marzo viene la pandemia, ya se cierra el negocio. Pero pensábamos que no era tan largo la cosa y resulta que sí, y tuvimos que quitar ese negocio. Ese negocio tuvimos que vender todas las cosas a precio de gallina flaca por internet. Todo lo que había ahí, los playtechos, todo, todo, los televisores y eso. Y ya quedamos, entregamos el local, porque el local no era nuestro. Y ya me fui para la casa con mis nietos, porque mi hija en esos momentos estaba de viaje, mi hija la agarró la pandemia en su país. Y allá demoró todo el tiempo que duró la pandemia. Bueno, la pandemia todavía la tenemos, pero la cuarentena demoró 6 meses, 7 meses ella allá. Y en esos 7 meses, gracias a los ahorros y al padre de mis nietos, que cumplía con su deber, su mensualidad que le daba. y con los ahorritos que teníamos, pagábamos alquileres y todas esas cosas. Ese fue, yo puedo decir que los peores y no peores, porque no es por nada, pero estuve con mis nietos más cerca que nunca. Me dieron mucho apoyo, porque de verdad que uno sentirse tan encerrado durante tanto tiempo, porque yo demoré más de 4 meses, 5 meses que no le salía para ningún sitio, para ninguna parte. Los que salían eran ellos a hacer el mercado. Y por internet pagaban todo, por lo que era la luz, el agua y eso. Pero gracias a ellos, a su cariño, a su amor, pude soportar todo eso. De verdad que, uf, fue tenaz. Y ahora qué ser, ¿cómo se dice? Reactivo. Se reactivó o se reflexionó más. Ahora que ya dieron, pues ya. Esto fue cuando ya mi hija pudo llegar de nuevo aquí. Y ya en vez montó pues ahora el negocio, la tienda. Okay, perfecto. La siguiente pregunta dice así. ¿Usted considera que los productos que vende en su tienda son de buena calidad? Sí, son buena calidad. De verdad que nos caracterizamos en eso porque es que no se puede vender cosas de mala calidad. Porque si no, no vuelve. Y esa persona se va, ¿cómo se dice? Nos va dando malas recomendaciones. No, yo compré allí, un ejemplo, yo compré allí un calentador y a los 2 días, 3 días se me rompió. Yo compré allí un buzo y lo metí a la lavadora y se volvió nada. Y esa voz va corriendo y cuando uno viene a ver, cuando uno viene a ver, le están dando mala fama, mala. No se puede, no. No, tranquila, si quiere atiende, yo sigo grabando. Vivi, estoy en una entrevista de Raúl. Ya después te llamo. Con eso. Ok, pues. Ya listo. Entonces, considera que los productos ecuatorianos son de buena calidad. Sí, hay muy buenos productos aquí. De verdad que sí. He Usted. catalogado, hay unos que son de buena calidad, es como todo. Pero sí, lo que nosotros vendemos son de buena calidad. ¿Usted ha agarrado algún producto de la tienda para usted misma? Sí, sí he agarrado ¿Qué tipo de producto? los calentadores ¿Por qué motivo? por el frío que hace aquí. Sí, me parecen espectacular. Y los buzos cuello alto me parecen espectacular. Los cuellos de Los tortuga. cuello tortuga. Ok. Sí, yo tengo 2 de esos, 3 de esos tengo. Y calentadores que de verdad que sí, me protegen bastante del frío, porque este clima para mí es frío. Es frío. Porque Caracas no es frío, cálido. Y Colombia, en la parte donde yo soy, también cálida. Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Ok, perfecto. Si pudiera hacerle una recomendación a los empresarios del sector textil, ¿qué recomendación le haría para mejorar sus productos? Para mejorar el producto, que confeccionara más pulidamente, que estuvieran, que las piezas, que lo que se fuera a vender o lo que se va a vender en tiendas o fuera más pulido. Porque de verdad que nos ha llegado prendas imperfectas, varias, muchas, y con muchas hilachas, así me parece que, y pongamos la prenda es de un color negro y está cosido con un color verde, no sé cómo llamar eso, me parece que es Tal como, vez hay malos rematados. me parece que es pulir, eso me parece a mí pulimiento. A mí, mi pensar es que está mal pulido, está mal, lo dejan así con esa cantidad de hilacha, no lo rematan bien, porque si tú agarras ese hilo y lo alas para reventarlo, la prenda se descose. Eso. ¿Qué más sería? Tallas grandes, no sé cómo decir eso, que aquí ahí sacan tallas, la L es una talla muy reducida y la L en Colombia es grande, la L en Venezuela es grande, aquí en Ecuador la L es pequeña, viene siendo una M, la L aquí. Entonces, ellos sacan la XL, que es la que sirve como L. En eso le diría yo a los textiles, ¿cómo se dice? A los A los textileros y a o los que a los que a los confeccionan. confeccionistas, los confeccionistas les diría eso. No importa que gastes un poco más de tela porque de verdad hacer un XL o hacer dos XL es más tela. Pero hay que sacarlo porque hay gordos. Yo he perdido ventas en la tienda porque no hemos conseguido 2XL ni 3XL. Mis nietos no ha habido en el mercado mayorista conseguir un proveedor que venda esas tallas grandes. Aquí. En estos momentos todavía ellos no lo han conseguido. Y de verdad que para los gordos, porque aquí hay gente grande y gordas, y ellos también necesitan vestirse. Eso les recomendaría. Más pulimiento y que confeccionaran las tallas como son. Porque está la S. La talla S le sirve a un niño de 12 años. A un niño de 12 años le sirve la talla S. Y hasta de 10 años le sirve una talla S. Resulta que es para niños entonces la talla S. Y se sabe que la talla S no es para niños, ya es para adultos. Porque por eso es la talla S. Ese sería mi referencia. Ok, perfecto. Le hago la siguiente pregunta. ¿Llegan muchos productos defectuosos a la tienda? No mucho, pero sí llega. Mis nietos tienen que llevar prendas a los Fabricante. productores, a los a que les cambie. Sí llegan. ¿Qué tipo de problemas consiguen los productos? Rotos, no descosido, porque descosido es uno que se va por las costuras, que está descosido donde se cosió. Claro. El roto no es donde que está en la costura, sino que está, vamos a poner un mono en mitad de pierna, ya eso es roto. Claro, Ya eso es sí. roto. Los buzos que son tejidos, el hilo ido, ya tienen, que ya el hilo se les ha ido. Ya eso ya hay que rechazarlo, hay que llevarlos a cambio, de cambio. Y que hay veces los clientes se han dado cuenta. Nosotros hay veces nos damos cuenta, pero hay veces el que se da cuenta es el cliente. Y le hemos dicho, no hay problema, vengan, le se lo cambiamos. Porque sabemos que es de los, ¿cómo se dice? De los confeccionistas. Claro, Del es. proveedor. Y Exacto. el proveedor lo cambia. Ellos saben que el imperfecto viene porque cuando lo cambian es porque sabe que vino, que fue así. Pero sí viene. Vienen muchos. Okay, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Considera usted que es buena con la tecnología? Yo no. Yo soy malísima. Yo soy malísima con la tecnología. De verdad que sí, hay veces tengo que, ¿cómo se dice eso? Tengo que estudiar mucho, no estudiar, sino por aprenderme la cuestión de los teléfonos, e irme a Facebook, e irme a WhatsApp. Bueno, ya lo sé, pero me ha costado, me costó. Me costó de verdad que sí, la tecnología para nosotros ya de 60 años en adelante ya nos ha pegado. Y entre más día hay más tecnología. Pero para nosotros ya como que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Está Sí, bien. esa es la realidad. Se nos van quemando las neuronas o no sé cómo llamar eso. La vejez. Claro, sí. Ya se nos olvidan las cosas, ya no es fácil aprender, aunque hay veces los nietos no tienen paciencia para eso, porque ellos creen que explicándole uno, le explican a uno una vez, le explican dos veces, a la tercera estoy en las mismas, y en la cuarta, y uno les pide a ellos, no, ¿cómo que no? Pero si yo te lo expliqué, pero si yo te lo dije, entonces ya yo no les vuelvo a decir más nada y me quedo neutra ahí. Porque ya ellos no se acuerdan que ellos también, cuando estaban chiquitos, que están aprendiendo A, B, C, este es el abecedario y este es las vocales, y yo le preguntaba, ¿qué letras son estas? El abecedario, esta no es el abecedario, esta es las vocales, y se las repetía y se las repetía, pero ellos no se acuerdan de eso. Pero ahora con la tecnología uno les pide, no, no se me olvidó. Mira, pero Leo, ¿por qué se te olvida? ¿Qué es esto? Yo te lo expliqué. No, ellos no se acuerdan. Entonces ya uno deja eso así. Pero sí es fuerte para mí. Para a mí me ha pegado mucho la tecnología. Ok, perfecto. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo ves las ventas para dentro de unos años? ¿Crees que haya recuperación económica? Ay, yo creo que eso dependiendo de las elecciones. Yo creo que eso depende de las elecciones. Yo creo que eso depende del presidente que hayan elegido los ecuatorianos. Me parece a mí. Yo de política sí es verdad que yo no sé nada de eso, pero ya que toqué el tema, o porque yo sí lo acepto, pero me parece a mí que eso forma parte de esto. A mí me parece que si gana Lasso, va a traer empresas al país. Ahí va a haber producción. A mí me parece que eso es bueno para nosotros pequeños comerciantes. Porque va a haber más producción, va a haber más, creo yo. Y si gana este otro señor, es izquierdista y eso va a privatizar todo o no sino que todo para ellos y van poco a poco y cuando venga a ver, está todo para ellos. Quitan empresas y los empresarios le tienen mucho miedo a eso. Llega a ganar ese Arauz, yo no sé cómo se llama, Andrés, y aquí muchas empresas se van. Muchas. Y eso me parece a mí que perjudica al pequeño comerciante. Porque van a bajar ventas. Muchos son los que se van. Y ahí viene bajas de ventas. Ok, está bien. Ese es mi pensar. Ahora yo no sé si eso pasará. Porque Ok. de verdad que político, ellos, los que están metidos en eso. Perfecto. No nosotros que no sabemos nada de eso. Ok, está bien. Bueno, te comento que ahora vamos a entrar a preguntas que son de índole un poco más subjetivas, donde tal vez nos vas a mostrar un poco más sobre tus pensamientos y bueno, espero tu total apoyo para este tipo de preguntas, ¿ya? Bueno, la pregunta dice así, la primera pregunta de este tipo dice así. ¿Usted conoce a personas ricas y quiénes son? Yo aquí en Ecuador no te conozco personas ricas porque he oído mentar personas que son, o las veo por las noticias o por esto, por medios, que se ven que tienen dinero y que dicen que tienen mucho dinero, pero no las conozco porque no he lidiado con esas personas. Okay. Yo en Venezuela sí conocí personas ricas. En mi país, en Colombia. Pero aquí no puedo decir que conozco, simplemente que las he visto por noticias, por medios de comunicación, que se ven que tienen mucho dinero. Es lo que te puedo decir respecto a eso. Okay. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? ¿Por qué yo considero? Así es. A mí me parece, este es mi modo de pensar, que siempre tiene que haber alguien más que otro. Porque ¿qué tal si todos fuéramos ricos? ¿Y qué tal si todos fuéramos pobres? A mí me parece que hay personas, o como las hay, personas ricas. ¿Por qué? Porque esas personas ricas tienen empresas, son las que producen el empleo al pobre, a nosotros los pobres. Es mi modo de pensar, no sé si estaremos. No es cierto, en la realidad. No sé si hay otras respuestas para eso. No, no, es lo que usted piense. Eso es lo que yo pienso. Que siempre tiene que haber dueños de empresa y que los dueños de empresa son los que nosotros llamamos ricos. Siempre tiene que haber dueños de banco, que los dueños de banco son los que le van a dar préstamos a nosotros los pobres para poder surgir. Y que tenemos que trabajar más, porque hay que pagar intereses y hay que producir, hay que para seguir con el negocio y poder conseguir y que quede algo para ahorrar para ver si algún día llegamos a tener una empresa también. Me parece a mí. Ok, le digo la siguiente pregunta. Bueno, la grabación fue interrumpida, pero proseguimos. La siguiente pregunta es esta. ¿Existe o ha existido en su trabajo algún tipo de organización entre trabajadores? No, Ok. no ha habido nada de eso. Ok. ¿Es necesaria la organización entre trabajadores en sindicatos o comités de empresa? ¿Y por qué? Sí, sí, sí es necesario. ¿Por qué? Porque a mí me parece que los trabajadores tienen que tener una representación en la empresa, ¿no? Y eso es lo que llamamos sindicato. Para defender los derechos de los trabajadores. ¿Usted considera que los empresarios le quitan derechos a los trabajadores? Sí. Y yo creo que los sindicatos son los que pueden discutir o defender esos derechos. Creo yo. Ok. Me parece que eso es lo que forma parte del sindicato, eso es lo que hace el sindicato. Ok, perfecto. Bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Hablando tanto de su vida personal como en su vida laboral. ¿Qué cosa? Le repito la pregunta si desea. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Tanto en su vida personal como en su vida laboral. Me causa preocupación mucho que una huelga, unas revueltas, una, ¿cómo se llama eso? Una protesta. Eso me preocupa mucho, eso me angustia mucho también. Porque eso me perjudica laboralmente. Si llega a haber una huelga, si llega a haber una protesta, me va a perjudicar, me va a angustiar mucho y al mismo tiempo me perjudica laboralmente. Porque Y no voy a poder trabajar. ¿por qué cree usted Y que la se pueda dar una angustia, huelga? y esa angustia de que se van a acabar los alimentos, porque van a haber atranques, porque van a cerrar las vías, porque van a no va a llegar el producto a la capital. No, los campesinos, aunque estén trabajando, no van a llegar las cosas a al supermercado. Eso me angustia mucho. Y eso me perjudica lo laboral, porque no voy a poder laborar, no voy a poder abrir el negocio, no se va a poder abrir el negocio, no se va a poder trabajar, no se va a poder producir. ¿Por qué usted considera que puede existir una huelga? ¿Cuáles serían los motivos? Por un mal gobierno, por algo que el gobierno haga que no esté de acuerdo con la, ¿cómo se llama aquí lo que? Con el Congreso, la Asamblea, o lo que hagan cosas pues mal hechas o cosas indebidas por la corrupción que hay, porque la corrupción que hay no solamente es aquí, en todas partes. Entonces viene una huelga, viene esto, porque aquí, sea como sea, Ecuador es uno de los países de aquí de Latinoamérica o de Sudamérica que se caracteriza por ser muy revoltoso, no revoltoso, que no se dejan, como decimos así vulgarmente, y no se dejan echar vaina y van espalante. Porque yo creo que es un Ecuador, como hoy en día es Ecuador, si hubiera sido un Venezuela, ya eso no existiera. Ok, está bien. Bueno, avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le da vergüenza? ¿Qué cosas hace que se ponga rojita de la vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? Mira, me ha puesto a pensar, de verdad que yo creo que me da vergüenza no tengo ni idea, ¿no? Se me cruza ahora un ejemplo. Si deseas, avanzamos con la siguiente pregunta Ajá. y después volvemos a esta pregunta, ¿le parece? Okay. Ok. ¿Qué le enorgullece? Esta pregunta, por si acaso, va más enfocada a qué le produce esa sensación de satisfacción, de autorrealización. Esa cuestión de realización a mí me orgullece que el negocio de mi hija esté marchando bien. Eso me enorgullece. Que yo forme parte de él. Eso me enorgullece. Me enorgullece que hoy en día mis nietos están estudiando una carrera. Eso me enorgullece. Me enorgullece de haber sido buena madre, buena hija, buena tía, buena abuela. Disculpe, hubo una interrupción de nuevo. Proseguimos con la entrevista. Muy bien. No sé si en resumen, para retomar lo que de la nota anterior, nos podría resumir muy brevemente de nuevo qué le enorgullece. Me orgullece de que el negocio de mi hija esté marchando bien. Eso me orgullece. Y yo que yo formé parte de eso. Me orgullece de la felicidad de mi hija y de mis nietos. Me orgullece de que mis nietos sean unos buenos chicos y que estén estudiando en su universidad, tengan su carrera. Me orgullece muchas cosas. Muchas cosas. Ser buena madre, que he sido buena madre, eso me orgullece. Buena abuela. buena hermana, buena tía. Eso me orgullece yo misma. Y Okay. me orgullece ayudar a los demás, de poder ayudar a los demás. Eso me orgullece. Okay. Otra pregunta. ¿Qué considera usted que Ecuador debe cambiar en rasgos generales para ser un mejor país? ¿Qué debe cambiar el Ecuador? Ay, yo no sé, yo no soy nadie para decir que debe cambiar. A mí me parece que el Ecuador es como es, con sus tradiciones, que son muy bonitas. Me gustan mucho las tradiciones de Ecuador. No solamente de Ecuador, a mí me parece que las tradiciones de cada país hay que respetarlas. ¿Cómo decirle uno a un país que cambie tradiciones? ¿O que cambie, que hay algo que debe cambiar? Yo no creo que yo pueda describir eso, no sé, no es. No puedo decir que. ¿Cómo voy a decir yo, Ecuador, que cambie sus tradiciones? No puedo. Si cada país tiene una tradición, y eso hay que respetarlo. Cada país es como es. El inmigrante que vaya al país, a otro país que no sea el de él, uno se tiene que adaptar a sus tradiciones y siempre llevando en cuenta que es inmigrante. ¿Usted considera que los migrantes tienen las mismas oportunidades que los nacionales? No. ¿Por qué motivo? Por eso, porque son inmigrantes, porque son de otro país. Y no puede ser que uno que es nacional de aquí, que es ecuatoriano, que es nacional, que es de aquí, esa persona tiene más oportunidades que un inmigrante, que un residente, porque un residente es inmigrante, tiene más oportunidades en todo. ¿Usted considera que eso está bien? ¿Eso es correcto? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Okay. Porque primero el de la casa. Claro, como Porque cuando. yo en mi casa, primero los míos. Exacto. Y segundo los demás. Pero primero son los míos. A mí me parece que eso está bien. Los que inmigramos somos los que debemos llevar en cuenta eso. Siempre yo voy a ser segundo en ese país. Yo no soy segunda en mi Colombia. Soy una colombiana más. Pero en otro país, fuera de Colombia, yo voy a ser segunda. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Sientes culpa por algo en tu vida pasada, o sea, en tu vida que ya pasó anteriormente, hechos que ya sucedieron en tu vida? ¿O sientes culpa por algo de tu presente? Siento culpa de haberme realizado en un país que hoy en día está en ruina. ¿Por qué motivo? porque no debí de realizarme en ese país, que no era mi país. Y ahí me realicé. Siento culpa de eso. Debí de realizarme en mi país. Y siento culpa de eso. Ok. Vamos con la siguiente. Bueno, retomando, mejor dicho, la pregunta. No sé si ya pensó qué le da vergüenza. Me da vergüenza. Me hubiera sentido vergüenza porque no lo he sentido. Que un familiar mío, una persona llegada a mí, fuera un delincuente. Me diera vergüenza. O que tuviera mala fama. O que tuviera mala fama. Eso me diera vergüenza. Pongamos un ejemplo. Que Maduro fuera hijo mío. Eso me dará vergüenza. O que yo hubiera parido un Manulanda. Ti es el jefe guerrillero, eso me diera vergüenza. Eso me diera vergüenza. ¿Por qué motivo? Por los males que hay, por las personas que han asesinado. Tal vez sintiera culpa por haber hecho algo mal, entre comillas. ¿Quién? Usted tal vez sintiera culpa en el caso hipotético de que hubiera parido a Nicolás Maduro. Claro que me sintiera culpable de haberlo parido él. Y vergüenza. Y pero será tal vez De porque mala usted lo crianza. crió. Por eso, por la mala crianza. O haberlo abandonado, porque yo creo que ese hombre fue que abandonado, yo no sé. No tuvo la madre que lo parió, pero como que lo abandonó, como no sé qué fue. Entonces, yo hoy en día, así sea que lo hubiera parido, yo me sentí, eso fuera la vergüenza más grande que yo hubiera tenido. Bueno, hubo otra interrupción, pero ya vamos a proseguir con la entrevista nuevamente. Bueno, creo que la pregunta anterior quedó ya cerrada, así que vamos con la siguiente, ¿le parece? ¿Qué le da miedo? Un temblor, una tempestad. Oye, y estamos en Ecuador donde es muy normal los temblores. Pero esos temblores que han habido, que yo los he sentido pavor. Uy, horrible. Eso a mí me da terror. Un tsunami. Eso para mí es terrorífico. Solo hallo yo como una ira de mi Dios. Eso para mí es fuerte, fuerte, fuerte. Eso me da miedo. Se considera muy católica, muy creyente. No. Bueno, sí creo en Dios. Creo que existe un Dios. Creo, no. Sé que existe un Dios. Sé que existe algo más poderoso que nosotros. ¿Considera que es como la iglesia lo pinta? No. Yo no puedo decir que soy atea. No lo puedo decir porque yo fui criada siempre yendo a misa todos los domingos y una vez a la semana. ir a misa, rezar el Santo Rosario, todas esas cosas, fui criada con eso. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que uno va a esto, uno como que se va dando cuenta de muchas cosas que son. Para mí el Papa era como un santo. Hoy en día yo no creo el Papa como santo. ¿Quién dice? Yo no lo. No. El Papa para mí es un corrupto, un qué sé yo, un vividor, un esto. Y todos los que están a su alrededor. Okay. Yo soy de las que creo en Dios y me confieso con mi Dios. Y todo con mi Dios y la Virgen, que sí, una mujer que parió a Dios o a Jesucristo, eso. Pero que eso de la Iglesia Católica es una corrupción, eso, no sé cómo llamar eso. Yo no estoy con eso. Ok, perfecto. Si quiere pasamos a la siguiente y última pregunta de la entrevista. Ok, perfecto. ¿Qué le da alegría? Ay, muchas cosas. Me da alegría cuando mis nietos se graduaron, eso me dio mucha alegría. Me dio alegría cuando mi hija se casó, eso es mucha alegría. Mis nietos me dieron una satisfacción tan grande y alegría al mismo tiempo cuando entraron al fútbol y casi llegan a ser profesional del fútbol. Por circunstancias del país, de Venezuela, no llegaron. Pero eso fue una alegría para mí, que ellos formaran parte de aquello y yo formé parte de eso. Eso fue una alegría, una de las alegrías que yo guardo. Soy fanática del fútbol. Me encanta el Real Madrid. Soy fanática del Real Madrid. Me da mucha alegría cuando el Real Madrid gana. Y que le gane el Barcelona, mejor todavía. Claro, su eterno rival. Sí. Y si gana la Champions, más todavía. Este año 2021. Eso. Qué mal. Bueno, y parece que va a ganar la Liga también. Claro. Eso me da mucha alegría. La felicidad de mis nietos, la felicidad de mi hija, de mis hijas. Eso para mí es alegría. Mucha alegría. Que nos vaya bien en el negocio, eso es alegría. Que tengamos salud, eso es alegría. Y muchas cosas. Alegría compartida junto con felicidad, se puede decir. Es que yo digo que la alegría y la felicidad están ahí mismo. Claro. Perfecto. Eso me da mucha alegría y bueno. Bueno, señora Ensuncho, le comento que hemos terminado la entrevista. De verdad, estoy muy agradecido por haberme brindado su tiempo, por haber brindado su información, su perspectiva del mundo. Y claro, también se le ofrece, si usted lo desea, otorgarle la entrevista y la transcripción debida, solo si usted desea. Bueno, si es posible. Ok, perfecto. Entonces, así quedamos y de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, mi rey, gracias a ti y de verdad que eres un profesional. Y gracias por la Gracias. paciencia. No, gracias a ti por la paciencia y todo este tiempo. No, Gracias. estamos para servirte.